Hola a toda la audiencia del informativo Farco. En la localidad de San Lorenzo, los acusados por la desaparición de Paula Perazzi continuarán en libertad hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Se trata de 5 policías y 3 civiles que están acusados de la muerte de Paula en un aborto que la obligaron a practicarse contra su voluntad y de su posterior desaparición. Recordamos que los 8 acusados estuvieron detenidos desde abril hasta agosto pasado, cuando el juez rosarino José Prunoto Laborde decidió que esperaran el juicio en libertad. Sin embargo, Prunoto Laborde fue retirado de su cargo y el juez que lo reemplazó, Juan Carlos Carbone, aceptó la inconstitucionalidad de la liberación que habían pedido los abogados de la familia Perazzi y los fiscales. El abogado de la familia de Paula, Adrián Ruiz, explicó en FM por Yahoo que para que vuelvan a la cárcel aún queda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Carbone dijo que tiene que tratarlo la Corte. Lo único que hay una aclaratoria presentada por la defensa y expresa, tal como nosotros habíamos señalado el día después de la resolución, que si bien el recurso de la aceptación del recurso trae aparejado la suspensión de los efectos de la resolución, lo que ordenaría la libertad, lo que automáticamente lo llevaría a la prisión a estas personas, toma una cuestión excepcional, en tanto se está hablando de libertad de personas imputadas, hasta que resuelva la Corte. Ese es el punto, no es que ordenó la libertad, ni ratificó, ni entendió que tiene que ser libertad. Es más, ahí en una parte habla de la violencia de género, y anticipando que en un caso de condena, en una causa como la que se está investigando, esta persona tendría que quedar privada de libertad. Entonces, en principio, lo que vamos anticipando es que va a tener una libertad provisoria hasta que resuelva la Corte. Paula desapareció el 18 de septiembre de 2011 de la ciudad de San Lorenzo, en pleno cordón industrial santafesino. La hipótesis más fuerte indica que su amante, un empresario de Puerto General San Martín, la obligó a abortar el bebé que esperaban y ella murió durante esa práctica. Luego comenzó el entramado de complicidad policial para lograr que a más de 4 años no haya rastros del cuerpo de la joven madre. El equipo argentino de antropología forense trabaja en la región para dar con los restos de la mujer. Desde FM por Yahoo, informó Franco Furno para el informativo Farco.